que nos involucra tanto? Bueno, para nosotros es un panorama electoral que se puede mirar desde dos puntos de vista. Uno es que nos llena de entusiasmo la campaña que hicimos. Nosotros cuando vamos a los lugares de trabajo, a las escuelas o a las facultades, no vamos a un lugar que nos resulta ajeno como el resto de los candidatos, sino que allí, en cada uno de esos lugares, encontramos compañeros que militan todos los días, que conocen las problemáticas del hospital, de la estructura en la que trabajan. Entonces, eso por un lado es sumamente positivo. Desde el otro lugar tenemos que decir claramente que fue una campaña donde el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional hicieron un derroche en publicidad y en difusión de ideas impresionante, mientras que al resto de los partidos no nos dieron ni siquiera un espacio en la radio pública, porque en las elecciones nacionales se puso un piso proscriptivo del 1,5 y eso se intentó compensar con la publicidad y espacios en radio y televisión. Bueno, en esta ciudad eso no ocurre, y mientras el macrismo gasta 2 millones por día para publicidad propia, de 2 millones de presupuesto oficial en publicidad propia, a la oposición política no nos quedó más posibilidad que una campaña militante, porque no pudimos contar con espacios de difusión. Claro, así es la verdad. Y hoy veía justamente en los noticieros de la mañana, y en realidad un poco también el lugar que los medios le daban y que nosotros mismos pudimos instalar en la ciudad, como reforzar un rol de reforzar la oposición, ¿no? Como leyendo un poco la coyuntura y que tal vez no sea tan favorable a la izquierda, pero que igual da un lugar, y está pasando, ¿no? Da un lugar al frente de izquierda y a las opciones de izquierda que está bueno, y que me parece que estamos posicionándonos como una verdadera oposición a un sistema de políticas en contra de los trabajadores. Sí, creo que nos abrimos ese espacio. Estamos haciendo un llamado muy grande a que nos voten este domingo para poder estar en las generales de julio, y también a que no se disperse el voto, porque hemos sufrido una campaña, bueno, yo lo he denunciado públicamente con nombre y apellido, señalando a grupos mediáticos como el Grupo Clarín, donde lo que han hecho es mostrar una supuesta izquierda fragmentada, dividida, donde tomaban todo tipo de opciones de centroizquierda, ponían candidatos que nada tienen que ver con la izquierda, con el fin de mostrar que hay muchísimas candidaturas y que la izquierda va dividida. La izquierda no va dividida en estas elecciones, hay un frente de izquierda, hay un frente de izquierda que se consolida y que suma nuevas adhesiones. Entonces, nosotros opinamos que hay que concentrar el voto, que llamamos a concentrar el voto, a apoyar al frente de izquierda para este bloque que planteamos como muy necesario la legislatura, como muy necesario para enfrentar a la derecha en la ciudad, sea fuerte. Si el voto se dispersa, lamentablemente esto no va a ocurrir. Exactamente. Y en ese sentido, el Frente de Izquierda va en estas elecciones con la incorporación de organizaciones sociales. ¿Cómo ven eso ustedes, o qué podés decirnos sobre esa situación, ¿no? Un poco en relación a lo que decís. Sí, creo que nosotros saludamos esas adhesiones, porque precisamente muestran un frente de izquierda que se consolida también a nivel nacional. La ciudad de Buenos Aires no es una isla, y la pelea que tenemos que dar es a nivel nacional, donde claramente tiene que quedar muy firme una opción de izquierda, porque esto hay que analizarlo también en perspectivas a octubre. Cuando en octubre veamos que los tres candidatos con más posibilidades de ser presidente son Sergio Massa, Mauricio Macri, o en el caso del kirchnerismo mismo, Scioli, es notorio que las opciones son todas por derecha al kirchnerismo, ¿no? Son alternativas por derecha al kirchnerismo, y la que incluye al propio kirchnerismo como es Scioli. Entonces, tener una fuerte opción de izquierda consolidada a nivel país se hace absolutamente necesario para todos aquellos que quieren defender sus derechos, luchar por nuevas conquistas. Nuestros compañeros que ya son diputados han demostrado cómo hemos utilizado esas bancas en legislaturas, en el Parlamento Nacional, para fortalecer las luchas, y no al revés, como se ha hecho muchas veces, donde se usa a los luchadores para fortalecer y ganar bancas, pero no al revés. Nosotros hemos invertido esa ecuación histórica de la Argentina y hemos puesto las bancas y los lugares conseguidos por los compañeros para fortalecer las luchas. Claro, y en ese sentido, ¿cuáles son los aportes que ves o que podemos señalar que la izquierda puede hacer en la legislatura, ¿no? Como viene haciendo también. Creo que, bueno, los proyectos que se han presentado en la Ciudad de Buenos Aires, que ha presentado Marcelo Ramal, claramente muestran una agenda completamente distinta a la agenda de los partidos tradicionales, una agenda de los trabajadores. Como máximo ejemplo, creo que está el tema de la ley de enfermería que presentamos en la Ciudad de Buenos Aires, pidiendo bajar a 6 horas y que se declare insalubre el trabajo en hospitales con un salario igual a la canasta familiar. Yo he estado recorriendo hospitales estos días y bueno, es impresionante cómo cae eso en todas las trabajadoras de los hospitales, que mayormente también son mujeres, ¿no? Creo que es una de las políticas que demuestra la necesidad de que la voz de los trabajadores, del pueblo trabajador, de las mujeres y de la juventud se escuche en esos lugares donde lo que priman son los negociados y los favores a los grandes empresarios. Claro. Así como las organizaciones sociales vienen trabajando, como vos decías, ¿no? Y los partidos de izquierda también, en distintos lugares de trabajo, en distintas, como ahí en el territorio, me parece que es importante también esa presencia en la legislatura, ¿no? Como hacer presente la voz en un ámbito institucional. Sí, por supuesto. A mí, bueno, recién en una radio me planteaban que yo prácticamente no provengo de la militancia política, que me conocen más por mi militancia en los derechos humanos y demás. Creo que, bueno, eso es lo bueno que tiene el Frente de Izquierda hoy, que es un frente que representa a muchos sectores sociales. Y por supuesto que después uno le pone su impronta cuando ocupa un cargo legislativo, porque nuestros compañeros no es que le cuentan cómo está la universidad. Marcelo Ramal es docente en la facultad y va a dar clases todos los días a la universidad pública. En mi caso, yo no necesito que me cuenten cómo funcionan los derechos humanos en la Ciudad de Buenos Aires o en el país, porque es lo que me dedico desde hace años a luchar contra la represión y contra la impunidad. Entonces, creo que eso es lo que nosotros aportamos. Aportamos la experiencia viva de que no hablamos del subte como hacen todos en campaña electoral, dando unos números que sacan de supuestas estadísticas. Nosotros somos los que trabajamos en el subte. Nuestros compañeros son los que trabajan y están cada día en el subte. Son los que trabajan en el Garrahan y están cada día en el Garrahan. Y creo que eso lo reflejamos. Claramente. Me parece bueno y lindo incluso eso que decís de la experiencia viva. Se nota, me parece, en las campañas también, en los modos de hacer campaña. Por un lado, no es solo ir a presentarse, no es más bien dar visibilidad a un montón de compañeros y de la pelea diaria. La pelea diaria, exactamente como decís vos. A mí me llama siempre la atención cuando dicen, estuve recorriendo escuela, hablé con docentes. Yo, para hablar con docentes, hablo cuando llevo a mi hija a la escuela, porque va a la escuela pública, conozco la problemática, no es que me la cuentan. Sí. Cuando me dicen, hay la inscripción online o no hay vacantes, bueno, es lo que yo viví, o el hospital público, es lo que vivo cuando va mi papá, cuando tengo que llevar a mi hija a vacunar. No estoy hablando de una cosa exótica, y bueno, y eso se nota mucho en los candidatos. En los candidatos tradicionales, creo que, bueno, expresión como la de la Reta no hay, pero se nota muchísimo, hablo con los vecinos y me entero. Dice, yo hablo con mis vecinos y me entero por lo que yo me inundé cuando fueron las inundaciones, no necesito que me cuenten si se hicieron obras, no se hicieron obras. Hablan desde un lugar tan ajeno, que es notorio, que es un discurso armado. Yo el otro día escuchaba a Recalde, el principal candidato del kirchnerismo, hablaba del problema de la vivienda en la ciudad con estadísticas, pero cuando se reconoció su declaración jurada, él se dedica a la especulación inmobiliaria. Claro. Es una persona millonaria que declaró de patrimonio más de 6 millones y tiene inversiones en empresas de especulación inmobiliaria. Entonces, ¿cómo puede entender él a mí que hace 22 años que alquilo desde que vine a vivir a esta ciudad? Alquilo y jamás podría acceder en estas condiciones a un crédito, por más procrear y todo que den, porque nunca voy a tener los ingresos que piden, ni los requisitos que piden, ni con el plan de Macri ni siquiera alquilar porque pasé los 35 años. Claro. Entonces, hablan desde un lugar tan ajeno que creo que si tuviésemos la posibilidad real de discutir mano a mano y tener igual posibilidad de difundir ideas que no las tenemos, estaríamos hablando de resultados bien distintos. Sí, por supuesto. Eso que también es parte de la pelea, ¿no? Hacerse ese lugar y hacer que la voz se escuche. Sí, sí, también, sí, esa es la pelea. Hoy te escuchaba, en una nota que te hicieron, escuchaba que vos decías, como te escuché muchas veces decir, y como, bueno, el Frente Izquierdo también dice, ¿no? Que la pelea es en contra de la Buenos Aires de los negociados, en contra de la Buenos Aires neoliberal. En ese sentido también pensaba esto de la experiencia viva, ¿no? Cómo hacer para que realmente una ciudad tenga una vida propia. Sí, cuesta muchísimo pensar esto si no lo pensamos del lugar que hablábamos recién, porque vos no podés hablar de vivienda y dedicarte a la especulación inmobiliaria. Gente que jamás alquiló en su vida, no tiene ni idea lo que es conseguir una garantía, pasar, no tiene ni idea lo que es vivir en una villa, un asentamiento. No es ir a recorrer cuando estás en elecciones, es vivir todos los días en esas condiciones. Entonces es muy difícil que esos candidatos pudiesen decir las cosas que dicen si nos diesen la posibilidad de debatir entre todos, porque si vos te fijás, debaten entre ellos, el PRO debate con el PRO, los kirchneristas con los kirchneristas, el ECO con el ECO. Hay un ejemplo que ayer me lo recriminaba uno de los que siguen a Ocaña. Dice, ¿cómo van a decir eso en campaña electoral? Le digo, es mi obligación. Graciela Ocaña, que habla de transparencia, y mucha gente supongo que la va a votar porque la ve transparente, no solo que le votó todo a Macri en la legislatura, sino que lleva de uno de sus principales lugares de candidato a legislador al abogado de Donnelly, o sea, de los fondos buitres. Claro. Años fue abogado de Donnelly. Bueno, yo defiendo a los trabajadores, él defiende a la patronal. Entonces son cosas que si nos permitieran el debate de cara al conjunto, a la sociedad, y no cosas parcializadas, estaríamos hablando de otra cosa. La gente podría entender más profundamente qué es lo que planteamos. Sí, por supuesto. Y también me parece importante apuntar a dar visibilidad a la unidad de las organizaciones que se la pasan denunciando y se la pasan haciendo visibles problemas que no solamente las campañas, sino las políticas de gobierno quieren silenciar. Sí, exactamente, exactamente. Bueno, un tema central de ese es el de la violencia de género, ¿no? Exactamente. Como hace unos días salió una estadística de que 3 de cada 10 mujeres en la ciudad de Buenos Aires denuncia violencia de género. 3 de cada 10 es una estadística alarmante, y esto está ausente de cualquier campaña. En campaña electoral nadie quiere hablar de eso, prefieren poner cara de divertidos y no hablar de los verdaderos problemas que se sufren en la ciudad. Sí, así es. Tenía como una de las preguntas para hacerte, ¿cuáles eran las políticas y reivindicaciones frente a la problemática de género que probablemente que vos planteas, que plantea el Frente de Izquierda? Mira, hay una primera y urgente que se puede hacer mañana mismo, por eso me gusta mencionarla. Mañana se puede empezar. Sí. La ciudad de Buenos Aires gasta más de 2 millones por día en publicidad oficial. Más de 2 millones por día. En publicidad oficial. Publicidad que se usa para promover al PRO. Si esos 2 millones por día se dedicaran a campañas de violencia de género, estaríamos hablando en otros términos. Esto se puede hacer mañana, es decir, está completamente al alcance de la mano. Si no se hace, es por una voluntad política y porque no hay tampoco una exigencia de los partidos tradicionales. Habría 2 millones por día para discutir campañas de violencia de género, refugios en todas las comunas para las mujeres que deben irse de urgencia a su casa, un plan para que puedan tener vivienda, regular el problema de qué pasa con las escuelas. A veces las mujeres se tienen que ir a otro lado a vivir con los hijos y cómo hacen con la vacante en la escuela. Bueno, son los problemas que se le presentan a cualquier mujer. Entonces, creo que hay una medida que se puede tomar mañana mismo, y es utilizar esos 2 millones no para promover a la Reta, sino campañas de violencia de género. Bueno, si no se hace es porque la voluntad política no pasa por allí. Totalmente. Bueno, eso mismo en tanto las estadísticas y en tanto los recursos destinados se puede repetir en vivienda, en salud, en educación, como vos decís, en problemática de género. Sí. Vamos a seguir luchando por eso, seguramente. Seguramente. Te agradezco el contacto y seguimos en comunicación, por supuesto, para dar difusión a lo que otros por ahí no desean que se vea. Bueno, muchísimas gracias y un abrazo enorme para ustedes. Hasta luego, Miriam. Hasta luego. Estábamos en comunicación con Miriam Berman, candidata a jefa de gobierno de la ciudad por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Continuamos aquí en Che Barracas.